es a los efectos de propiciar un debate y una discusión colocando un eje en cómo defendemos la industria pesquera en general y luego discutir las condiciones laborales. Ahora, me traigo algunos planteos de los trabajadores de la pesca. ¿No puede el Ministerio establecer determinadas regulaciones y hacer que las empresas las cumplan? Porque muchos de los aspectos que plantean los trabajadores en algunos casos terminan teniendo que ver con cuestiones de seguridad o inseguridad. Es verdad. Es verdad, pero lo dijimos desde el arranque y lo cierto es que no hemos logrado contraparte. El Ministerio de Trabajo no promueve los conflictos ni los santifica, no los resuelve de manera de ejecutarlos. Los que tienen que resolver la situación en diferendos de conflictivos son los actores sociales, es el sindicato y son los empresarios, en cualquiera de las partes. El rol del Ministerio de Trabajo es propiciar ámbitos, generar las condiciones para una conciliación a los efectos de que estos se solucionen, colocando propuestas y colocando iniciativas que son las que hemos colocado. Obviamente que nosotros dijimos en el inicio, la demanda de los trabajadores de tener regulado las horas de trabajo y también el tiempo de descanso son atendibles, son llevables, es una cosa para discutir. No hemos logrado que lo entendiera el sector empleador, esto llevó más de 2 meses de situaciones de conflicto y hasta el día de hoy no se ha discutido. Bueno, más tarde o más temprano ese tema es un tema del debate, entre otras cosas para las garantías para las dos partes, para que haya industria pesquera que efectivamente se desarrolle y fortalezca y para que haya puestos de trabajo en mejores condiciones. ¿Pero no puede el Ministerio de Trabajo establecer normas y exigirle a las empresas su cumplimiento o de lo contrario establecer multas o sanciones más severas? Hay mecanismos, pero bueno, los mecanismos son, vuelvo a insistir, lo mismo que estábamos hablando antes, es la inspección del trabajo, la que tiene que ver, se tiene que actuar en función de la denuncia. Lo que se hace es colocar multas cuando no se cumple, pero pagar una multa porque se esté infringiendo la ley o no cumpliendo una resolución no es la solución de fondo. La solución de fondo es que es lo que podemos acordar en un convenio colectivo o en un acuerdo de partes que fortalezcan para. Y hablando del Supra, el sindicato portuario hoy realizó una actividad con representación internacional. Hablamos con el secretario general de ese sindicato del puerto, Álvaro Reinaldo. Sobre todo lo que nos marcaba Reinaldo es el tema de las condiciones laborales. Hay algunas situaciones además en donde se necesita que el trabajador portuario se sienta trabajador portuario, porque muchas veces termina siendo alguien que hace algunas changas en el puerto y después se la arregla como puede. Se habla mucho de profundizar en considerar que la terminal portuario tiene que crecer, pero ese crecimiento se tiene que dar en forma conjunta con los trabajadores. Vienen negociando, ha empezado hace muy poquito la negociación, ha tenido solamente 2 reuniones con una patronal, que ustedes recordarán, nosotros estuvimos en una actividad en donde estuvo también Orsi, el presidente de la República, allí en el Radisson Victoria, y la patronal sobre todo se quejaba por el tema de los pocos movimientos de contenedores que tenía. Reinaldo no desconoce que hay una situación de preocupación en ese sentido, pero obviamente no puede ser moneda de cambio siempre ante una realidad compleja el trabajador y que más pierda. Vamos a escuchar lo que decía el representante del sindicato portuario, secretario general del Supra, Álvaro Reinaldo. Va a ir a trabajar en todo el mes y se siente un trabajador portuario. Entonces busca su trabajo o su ingreso económico por otro lado. Y no puede ser porque creo que todos los hemos escuchado que el puerto siempre lo quieren potenciar, que quieren que sea un puerto hub en Latinoamérica, pero los trabajadores tienen que estar ahí para hacer un puerto hub. Si no, no hay, no es posible eso. Nosotros de cara a la negociación de Consejo de Salarios le vamos a dar este año un enfoque no tanto a lo económico y sí a la seguridad social, a la estabilidad laboral, a la seguridad laboral, si bien hay normativas que ya abarcan un poco esos procesos, la estabilidad laboral para nosotros es muy importante, por eso hemos hecho este evento acá, donde vinieron compañeros de España, Brasil, Argentina, Chile, porque esta modalidad de eventualidades existe en todos los puertos. Y hoy, en un día donde todos escuchamos inteligencia artificial, digitalización, que Montevideo sea un puerto hub, es necesario potenciar a la mano de obra, que es la que permite que el puerto se desarrolle. Preocupa el tema del movimiento de contenedores. Ustedes también estuvieron con una representación en lo que fue la presentación allí en el Radisson. Se habla de situaciones de complejidad y cómo eso puede impactar en el trabajo de ustedes. Bueno, eso es una realidad. Todos sabemos que en el ámbito portuario siempre hay altas y bajas de temporada en movimientos, pero también hay una realidad de que se debe abordar es a cómo se atienden a los clientes acá. Acá se ha hecho un contrato con una empresa hasta el año 2081.

para el comienzo de las clases. Eso comenzó en julio comenzó en julio de este año y viene completo a inicio de las clases el año próximo. El programa Crece desde el Pie para mí es muy importante. El programa Crece desde el Pie, que es un programa de vivienda, dirigido a garantizar que ningún niño recién nacido vaya a residir en un hogar sin baño, piso de tierra, con paredes de chapa o con techos que filtran agua. Se inicia en 2025 piloto con los niños y niñas nacidos en el Hospital Pereira Rosell. Esto viene en el mensaje presupuestal y es esa articulación que yo les hablaba de Uruguay Crece Contigo, con el Ministerio de Vivienda y con, con INAU, y el programa Uruguay Crece Contigo es un programa del Ministerio de Desarrollo Social. El multiplicar por 5 la cantidad de becas Butiá para estudiantes de enseñanza media de centros educativos. Hoy hay 12.000 que acceden por un monto de 10.000 pesos. Progresivamente vamos a llegar a una meta de más de 60.000 y progresivamente va a ir incrementándose el monto, comenzando por 16.000 pesos el año que viene y llegando a 20.000 a final del periodo. No, más de 20.000 a final del periodo. Aumentar la cobertura en jardines y escuela de tiempo completo extendido. Acá está en el mensaje presupuestal también el aumento, este incremento. Un programa de empleo protegido para 12.000 jóvenes de 18 a 24 años. Se trata de un empleo formal de 30 horas durante 12 meses, como pasa siempre, que tanto en la Cámara de Diputados como en el Senado vamos a recibir a todas las organizaciones. Ya de hecho tenemos nuestro precalendario donde todos los viernes las organizaciones sociales irán a plantear, porque insisto, además del monto global, lo importante es dónde están focalizados los recursos que estamos poniendo. Y capaz que hay alguno que no responde exactamente, más allá que hay un presupuesto que presenta ANEP, a las prioridades, y eso siempre, es decir, tiene variables. Nunca entra un presupuesto en ninguna parte del mundo, y así como entró, salió, ¿no? Es decir, esto implica diálogo, conversación, miradas, ¿verdad? Es decir, tendencialmente y al grueso, este es el presupuesto que para nuestro entender, es decir, prioriza donde hay que priorizar. Después viene el detalle más fino, ¿no? Y además, este presupuesto tiene otra característica, que es el de la progresividad. Y como se trabaja y se plantea que el tema del crecimiento tiene que estar asociado con el trabajo, también el crecimiento nos podrá permitir mejorar quizás en las sucesivas rendiciones de cuenta las asignaciones presupuestales más lo que ya está previsto, ¿no?, de incremento a lo largo del quinquenio. O sea, este es un presupuesto, es algo que tú pensás que este es el camino que vas a recorrer. Si no, no se llamaría presupuesto. Entonces, desde ese lugar es que nos posicionamos para los debates en la interna, porque, como todos saben, la Cámara de Diputados no tiene mayoría. Esto implica, por lo tanto, mucho diálogo, pero implica mucho diálogo con la sociedad, con las organizaciones sociales, para que el presupuesto dé en la tecla de las necesidades que tiene nuestra gente. Pensamos que esa es la orientación. Generar un sistema de atención de salud mental adecuado y equitativo para toda la ciudadanía en el territorio nacional. Este es un objetivo sustantivo que se empezó a trabajar, que viene en pasos ya en el presupuesto, que para nosotros es muy importante la noticia que conversábamos con la presidenta del INAU los otros días, que nos decía que se está trabajando para lograr que ACE asuma el tema de salud mental de las niñas y niños que están hoy en los hogares del INAU. Es decir, porque acá también hay muchas cosas que haciéndolas ahora previenen otras para después. Digo, esto es parte de lo que le leí, son algunos de los pequeños compromisos de las 63 medidas que están vinculadas con los grandes objetivos. Eso lo podemos ver en otras áreas, la implementación del Plan Más Barrio, que combina intervenciones urbanas, habitacionales, sociales, de seguridad en zonas estratégicas. Ahí está el Ministerio del Interior articulando con otros organismos para el desarrollo. Cabildo Abierto comenzó ya a recibir llamadas. Álvaro Perrone así lo confirmaba, de ambos lados, de blancos y colorados y de Frente Amplio. Con el tema de qué van a votar en el presupuesto, hay que analizarlo, hay que ver, hay que negociar. Cree Perrone que en general va a salir, el tema va a ser ver cómo se logra votar en particular. Y allí está el tema del articulado. Dentro de lo que pide Cabildo Abierto, históricamente lo que siempre ha manifestado, por ejemplo, mayor salario para las tropas militares. Después tiene que ver con algunos aspectos que convencen del proyecto de ley, por ejemplo, el tema del Hospital de la Costa, era un pedido que Perrón y otros legisladores venían haciendo, y que dice, bueno, vimos de alguna manera que se priorizó en el gobierno anterior el Hospital del Cerro, que igual acompañamos si nos parece bien, pero es positivo que aparezca ahora finalmente sí el Hospital de la Ciudad de la Costa. Perrone dice que hay que de alguna manera ser independiente en este caso, así se marca, y de alguna forma escuchar, conocer, estudiar, ver qué pasa con el tema impositivo, preocupa el tema de Temu, preocupa sobre todo porque de alguna manera es herramienta para que algunos puedan acceder a algunos productos que si no se le encarecen muchos, pero hay que también ver a ver cuál es la situación que se intenta proteger con esa acción impositiva. Respecto a las críticas que se hacen al gobierno anterior, bueno, son de recibo en algún caso, decía Perrone, porque dejaron cuentas sin pagar y fueron parte de las razones por las cuales Cabildo Abierto terminó acompañando en la votación de la rendición de cuentas con el Frente Amplio y el resto de la coalición republicana poniéndose la vereda enfrente. Creemos que hay una situación, obviamente que hay que reconocer lo que fue la pandemia y la problemática de la pandemia, pero tampoco hay que decir que no, que se dejó todo tan excelente. Hubo allí algunas situaciones que han generado realidades que ahora hay que enfrentar. Pero tampoco cree que esto sea fundamento justificativo para no hacer lo que hay que hacer en este momento. Vamos a escuchar a Álvaro Perrone de Cabildo Abierto. Bueno, impresión y distribución entre los distintos asesores que nos acompañan, que nos ayudan en ir mirando a ver todos aquellos artículos que se pueden apoyar y en los cuales podemos presentar modificaciones o en alguno que no estemos de acuerdo. Después vamos a ir al camino a la discusión en si se aprueba en general o a la discusión en el articulado, que es en definitiva cómo se trata el presupuesto. La discusión en general, la aprobación en general y después al articulado. Nosotros entendemos que el panorama de apoyarlo en general está, así que bueno, veremos la posición de los otros partidos, cómo se va dando la discusión. Perrone, ¿cómo se sienten ustedes justamente con lo que recién decía, de que lo están llamando de un lado, lo llaman del otro? ¿Cómo se sienten en esa situación de estar definiendo muchas veces algunos proyectos de ley que tengan que ver con el gobierno o no, como en este caso el presupuesto? A ver, nosotros vamos a actuar con autonomía, ¿no? Vamos a escuchar a todos y en base a eso vamos a decidir. Nosotros como partido político tenemos un programa de gobierno, esa es nuestra guía. También en el pasado teníamos el compromiso por el país. Pretendemos manejarnos con coherencia, con responsabilidad y actuando a conciencia. Siempre lo dijimos, lo que entendemos que está bien para la sociedad lo vamos a apoyar, lo que sea bueno para el país y lo que se entienda que no estamos de acuerdo no lo vamos a apoyar. ¿Qué posicionamiento tienen a priori de los cambios impositivos que supone el proyecto? Hay que escuchar porque en el caso de Temu no es un tema de Uruguay, es un tema global. Hay que ver las medidas que están tomando otros países, hay que atender a la libertad de quienes quieran comprar, puedan comprar. Tenemos que tener de alguna forma el cuidado en la industria nacional, ver si con lo que se recauda se puede llevar algún alivio fiscal a las pequeñas y medianas empresas principalmente. Así que no tenemos una posición cerrada, vamos a ver el trayecto de la discusión, cuál es el camino final. ¿Coincide con el argumento que se plantea en el proyecto de ley con una crítica por la herencia fiscal con la que se recibió? Bueno, la realidad muestra, así se dio la rendición de cuentas, que habían deudas a pagar, que fue por eso que nosotros decidimos apoyarla. No podemos desconocer, y no es una excusa tampoco, lo que fue la pandemia, ¿no? Eso toda la sociedad hizo un esfuerzo y bueno, y ese esfuerzo sin duda que de alguna forma hizo una marca en la economía. Ya se había discutido, ya se había dicho en la rendición de cuentas. Eso ahora no tiene que ser excusa, ahora hay que avanzar. Hay que buscar, sí, los mecanismos de gestión que terminen de alguna forma haciendo posible que las políticas que se prometieron se lleven adelante y que no hayan recortes en lo que tiene que ver, en todo lo que la ciudadanía necesita, que el Estado tiene que garantizar. Algunos focos de los que plantea el gobierno en este presupuesto con los que coincida, le hablo por ejemplo del tema de primera infancia, pobreza infantil, en concreto el tema de el incremento de recursos para la parte de seguridad, conceptualmente está de acuerdo, luego habrá que ver bueno cómo es que se hace esa distribución. Sí, claramente, conceptualmente estamos de acuerdo. Sin duda, creo que todos los partidos políticos están de acuerdo. Después viene la parte de la implementación, de dónde salen los rubros, cómo se consiguen los rubros, que eso creo que eso es la discusión más fina. Pero claramente en eso estamos de acuerdo. Después, bueno, veremos qué margen tenemos para hacer nuestros planteos en lo que tiene que ver con lo económico, porque en el presupuesto no solo vienen temas económicos, vienen leyes de todo tipo. Nos sorprende, sí, que vengan casi, 700 artículos. Evidentemente la discusión va a ser intensa. Y bueno, ahí iremos punto por punto, escuchando a las delegaciones. Ahora el trabajo nuestro, el que se nos viene es que nos empiezan a pedir reuniones los distintos afectados de un lado y de otro, escuchar todas las campanas y en base a eso decidir lo que tiene que ver al articulado. En lo presupuestal tenemos una coincidencia, principalmente quienes somos de Canelones, que es la construcción del Hospital de la Costa. Nosotros trabajamos bastante en el quinquenio pasado, no pudimos lograr que el hospital terminara en la costa, se terminó construyendo en el Cerro, como todos saben, que nosotros apoyamos también, bienvenido, el Hospital del Cerro, pero en esta oportunidad, bueno, todo indica que ese hospital se va a lograr hacer. Es un monto importante, hay que conseguir los rubros, hay que apoyarlo, y después los planteos de Cabildo que siempre hemos hecho, el personal subalterno, son los sueldos más sumergidos en el Estado, lograr ahí alguna partida de aumento, en los temas de salud, sanidad militar, defender las políticas de vivienda que funcionaron bien, como el plan Entre Todos, ver las modificaciones que se van a hacer a la vivienda promovida, que se pretende sacar del Ministerio de Vivienda y llevarlo al Ministerio de Economía. Así que bueno, por ahí van a estar nuestros temas. Pablo Abdala, del Partido Nacional, tiene una mirada distinta a la de Perrone, sobre todo en la crítica hacia el gobierno de la calle Pou. Él considera que se va por un mal camino si finalmente se prioriza en ese accionar. Mañana, en la tarde, va a reunirse la agrupación parlamentaria, también están invitados algunos intendentes del Partido Blanco, veremos si están intentando alinear estas dos realidades que ya hemos contado se viven, con un Partido Nacional muy enfrentado desde el ámbito legislativo, con crispaciones con el gobierno de Yamandú Orsi, y en el ámbito de las intendencias, con un diálogo fructífero, destacándose el clima de uno y de otro lado, con acuerdos. Y bueno, tal vez intenten alinear eso de los intendentes con los parlamentarios. Javier García, además, es el presidente de la agrupación parlamentaria. Pero más allá de esperar eso, Pablo Abdala, como integrante de la Comisión de Presupuesto Integrada con Hacienda, en el ámbito de la Cámara de Diputados, donde va a ingresar el presupuesto, manifiesta que no debería darse ese hecho de la crítica al gobierno anterior o de hablar de economía que se entregó de forma debilitada, porque de alguna forma no apuesta a lograr esas negociaciones, esos acuerdos. En el tema impositivo también tiene miradas críticas, tal vez no tan puntuales como la que daba Conrado Rodríguez respecto al tema de el impuesto mínimo global, pero sí tiene una mirada, un análisis de complejidad aún en torno al tema del proyecto de Temu. Y en ese sentido también hay alguna crítica respecto a las herramientas. Se habla mucho de lo que se pone para la educación o para el tema de la situación infantil, la pobreza infantil, pero allí hay elementos que se reparten desde la ANEP

mirar para adelante y construir caminos de acuerdo. De ahora en más, ¿cuál es la agenda de trabajo? Son 45 días de trabajo en la Cámara Baja. Se pospuso la llegada del Ministerio de Economía. ¿Cuándo se va a dar esa instancia? ¿Qué respuestas esperan y cómo se continúa? Bueno, formalmente mañana ingresa el presupuesto a la sesión ordinaria de la Cámara de Diputados. El viernes a las 10 de la mañana está prevista la presencia del equipo económico aquí en la Comisión de Presupuesto integrada con la de Hacienda. Y nosotros, repito, en el día de mañana tenemos una instancia que le asignamos gran importancia porque ya a partir de allí el Partido Nacional empezará a dar pistas y pautas más concretas de cuál es el punto de partida, de cuál es su visión. Que no serán tampoco, y eso es parte del sentido de la responsabilidad con el que hay que actuar, definiciones de carácter precisamente definitorias en términos de ya posiciones definitivas. Estamos iniciando un camino que es de 45 días, algo menos, porque obviamente cuando se vota en comisión ya hay que tener una posición y se vota algunos días antes del vencimiento del plazo, porque siempre hay que dar margen para la discusión en sala, pero nosotros tendremos que recorrer un camino que aspiramos a que sea de construcción de acuerdos entre los partidos de la oposición y sobre todo con el gobierno. Esa es la disposición con la que empezamos este análisis, pero a sabiendas de que para eso es indispensable la reciprocidad. Creo que esa actitud espiritual es indispensable que la tengamos todos. Si el gobierno, repito, nos va a seguir llevando al terreno de que esta es la propuesta que pudo hacer porque la situación del país es muy frágil, bueno, entonces allí creo que nos vamos a enfrascar en discusiones que, reitero, no van a ser particularmente conducentes. Tan frágil la situación del país no era que por algo, repito, no hubo que hacer recortes, no hubo que hacer reasignaciones, no hubo que restringir lo que ya estaba en ejecución, que implicó, no solo implica los créditos aprobados en la última rendición de cuentas del periodo pasado, sino también los refuerzos presupuestales que se dieron en los distintos incisos. Eso es lo que el gobierno toma como línea de base. Y me parece muy bien, lo anunció el ministro de Economía, de manera tal que evidentemente la situación del país no era tan comprometida, porque si no el gobierno tendría que estar en una tesitura bien distinta, y nos guste o no, está en una tesitura más bien expansiva del gasto. Y eso es algo bueno. Capaz que no tan expansiva como algunos sectores del Frente Amplio pretendían, y por eso las diferencias en cuanto al cumplimiento del programa, si era impagable o no lo era. Bueno, repito, eso creo que sería mejor que pasar a un segundo plano. La distribución de este incremento que se da, que lleva prácticamente un 40% del mismo para la parte de infancia y adolescencia, le sigue aproximadamente un 15% para la parte de seguridad, ¿coincide? Y no le estoy hablando de los instrumentos, que eso habrá que verlo después, sino en términos numéricos de que esa pueda ser una forma de distribución coherente de acuerdo a las necesidades que se tienen. A ver, en cuanto a las prioridades, en términos de cuáles son los objetivos primordiales que el Estado y que el país debe perseguir, yo creo que ahí me parece que es difícil tener miradas o visiones demasiado diferentes. Por supuesto, todos nos comprometimos a enfrentar la pobreza infantil como un compromiso que es del sistema político. Por eso para nosotros ayudar al gobierno en eso es ayudarnos a nosotros mismos, es ayudar a la política. Creo que la sociedad está esperando que eso ocurra. Es políticamente indispensable y moralmente impostergable que avancemos en esa dirección. De manera que haberle dado prioridad a eso es el punto o el prerequisito básico. Después hay que ver, repito, cómo lo vamos a hacer para que efectivamente los resultados acontezcan. La seguridad, sin duda, el sistema penitenciario como un componente importante en lo que tiene que ver con las políticas de seguridad. Yo lamento que aparentemente no ha venido, que no se haya proyectado ya la descentralización del INR, que se había manejado como una posibilidad que aparentemente quedó descartada en el presupuesto. Estaríamos a tiempo igual de avanzar en esa dirección, no lo descartaría. ¿Cree que va a venir con el Ministerio de Justicia? ¿Por eso no vino ahora? No es necesario, y creo que sería un error. El gobierno lo ha descartado, y creo que con buen tino. Está claro que el Ministerio de Justicia no tendría votos en este momento, por lo que han anunciado los partidos de la oposición. Pero sí todos estamos de acuerdo con que el INR tiene que tener autonomía. Autonomía en términos de ser un servicio descentralizado, autonomía institucional, pero autonomía presupuestal también. Y bueno, y por eso aspirábamos a que eventualmente ya pudiera ser un inciso del presupuesto nacional en esta instancia, cosa que aparentemente no ha ocurrido. Bueno, el proceso es largo, capaz que estamos a tiempo de que todavía ocurra. Compañeros oyentes, que pasen una buena noche. Si os quiere, estaremos reencontrándonos con ustedes tempranito en la primera edición de Puesta al Día de la jornada de mañana. Hasta luego.